smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon bone a retirement. I'm too hot. Bitch, say my name. You know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. I said Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it, if you freaked and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Y baile tropical. Sábado 22 de octubre, lugar en el Salón de la Cooperativa Las Canaletas. La entrada, solamente 30 pesos nada más. Comienza a las 20 horas. Gran servicio de cantina, empanadas, pizzas, choripán, bebida, todo a precios muy accesibles para todos. Que la libertad no tiene sentido si a mi lado no está. Actuarán grandes valores locales, Los de Orán, Los Isleños, Nico Aulet, Vocal Amanecer, Rubén Maceroni, El Islero, El Pirata, Los de la Ribera y muchos, muchos más. Invita y organiza Escuela de Canotaje Las Canaletas y Radio La Correntada. Hermoso espectáculo artístico musical en un ambiente gratamente familiar. Los esperamos a todos. No se olviden, no se olviden. Hola. ¿Estás ahí? Así me gusta. Seguí escuchando Roja Directa aquí por la 92.7 FM La Correntada. You love how you push me to the point of crazy. And I love when you're for me. You got me good with all these mind games. Oh, baby. En minutos nada más comienza una nueva edición de Roja Directa aquí en la 92.7. Quédate del otro lado que en minutos nada más arrancamos. Ya comienza Roja Directa, aquí en la 92.7, FM La Correntada. When no one ain't around, I feel it fade. I think too much, I feel it fade. When ain't nobody watching, I feel it fade. I just fade away, I feel it. Fade away, I feel it. Fade away, yeah, yeah, yeah. I think too much, I feel it. Your love is fading, I feel it. Roll up, roll up, hold up, hold up, pull up, pull up. I feel it. I love it, I wanna, I'm tryna feel it. I'ma rock the boat, work the metal till it hurt I a feel little. Feel it. Your love is fading, I feel it. Fuckin' with a real ass nigga, I feel it. Fuck can you feel ass nigga. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Roja Directa, aquí en la 92.7, FM La Correntada, la primer radio comunitaria de San Pedro. Just fade away. 17:08, bienvenidos a Roja Directa una vez más, aquí en el espacio de la 92.7. Día hermoso aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Actualmente unos terribles, 25 grados, hermoso está el día aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, a Argentina. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que están del otro lado y a vos, que vos, a vos, que siempre me haces el aguante, un día más aquí en Roja Directa. Ya empezaron a sonar los teléfonos de tempranito, Bienvenido a todos los que se están enganchando de manera online y que ya empezaron a mandar mensajes, no solo de agradecimiento, sino ya están pidiendo un tema. I can feel it. Qué grande, Enzo, Muy bien, Enzo. Enganchado, dice, por primera vez te puedo agarrar puntual. Sí, y la, creo que hace bastante que no arranco de manera puntual también, Bienvenido, Enzo, a un nuevo programa aquí de Roja Directa, edición día martes, Un día especial, ¿por qué? Porque hoy juega nuevamente la selección argentina, con algunos cambios, Yo ya prácticamente ya no sé qué decir más de la selección argentina. Pero más adelante seguramente vamos a andar un poquito más y profundizar un poquito más esta noticia. Algunos están de acuerdo, otros no. La verdad que ya lo único que quiero es ganar. Primero ganemos los paraguayos y que vuelva Messi, por amor de Dios. I feel it fade. I just fade away. I feel it. Fade away. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up. I feel it. I love the. I wanna. I'm tryna. I feel it. I'ma rock the boat. Work the middle till it hurt I a feel little. It. Your love is fading. Nuestras vías de comunicación, el 15 55 55 87, ahí puedes mandar mensajes, WhatsApp, lo que quieras, si no también te puedes comunicar al 437-393. Aconsejo que me llamen cuando yo no estoy al aire, porque como estoy en la operación técnica también, se me dificulta y por sobre todas las cosas tengo mis hermosos auriculares inalámbricos que pongo música bien fuerte y la verdad que no escucho el teléfono. Me lo saco cuando está la música en sí. Nuestra página de Facebook, Roja Directa San Pedro. Increíble lo nuestro, Porque digo nuestro, no es mío, es de todos ustedes. 801 me gusta, Increíble cómo está creciendo nuestra página, Roja Directa San Pedro. Pasá, mirá, observá, informate. Y luego dale me gusta y automáticamente vas a ser amigo de 801 personas. En nuestra página de Facebook, muy pedido el partido de Boca con Olimpia. ¿Qué pasó? Ahí, otra vez. Qué bárbaro lo de Boca, Muy pedido el partido. Por suerte lo pude conseguir, lo pude colgar para todos aquellos latinoamericanos, Porque tenemos muchos latinoamericanos en nuestra página que querían ver el partido de Boca. Lo hemos colgado y lo han podido disfrutar. Desde ya, muchísimas gracias. Lo que se puede hacer, lo vamos a hacer desde nuestra humilde página. I can feel it. I feel it. I feel it. Estás en Roja Directa, estás en la 92.7. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas con mucha, mucha música y por supuesto siempre con la mejor onda. Más información actual de lo que está sucediendo en el mundo del deporte en este preciso momento. Hoy tenemos una nueva fecha de eliminatorias, así que seguramente vamos a tener mucha información. Lo importante es que vos estás del otro lado y que te podés comunicar conmigo, increíblemente. Me podés dar un mensaje al 15 55 55 87 o al 437-393. Esas son nuestras vías de comunicación. Si no, también le podés dar me gusta a nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Arrancamos nuevamente, una vez más, aquí en el espacio de la 92.7. Le damos la bienvenida a la música y volvemos dentro de minutos nada más con toda la información del mundo del deporte. 92.7. Quiero abrazarte y sentir volver a ser un niño, y que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. Si llueven sueños, la luna está en celo, y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Decirme que soy tal vez exagerado, cuando aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero, y ahora mismo apagar el reloj. Es lo único que quiero. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¡Ah, cómo te extraño! ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño, Dabel Pintos? Para Micaela, de parte de Enzo. Que bien tempranito, ni bien arrancamos, lo pidió. Este hermoso tema. Para Micaela, de parte de Enzo, Abel Pintos. ¿Cómo te extraño? Aquí en Roja Directa.

washing dishes, made some bread. Then went and bought a pot to piss and ate some bread. I got to live, I threw some bread. I contradicted contradiction, monster vision. Saw this life and I pondered in it. I was only 16 when I wandered in it. I was living off dreams, now I'm sponsored living. I would love to talk, I got a concert. This shit is dope. See, I fucking sound like Drake. Cause I'm great. Why must you hate? Why? 17:24 minutos, estás en Roja Directa, Saludos a Enzo, Qué temita te metiste, Enzo, querido, para Micaela, Estaba sonando Abel Pintos en el arranque nomás. Nos pusimos un poquito melosos, por así decirlo. Estás en Roja Directa, estás en la 92.7, estás en la FM La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Vamos a arrancar con los titulares de las páginas virtuales del mundo del deporte. Hoy fecha de eliminatoria, ya tenemos algunos resultados, inclusive está por arrancar Colombia también, que ya voy a estar subiendo a nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Voy a estar subiendo el link para que usted pueda ver el partido, para todos los latinoamericanos. Por lo menos aquí en Argentina, hasta ahora, podemos ver los partidos de la selección, Hasta ahora, ¿no? No hablemos muy fuerte por las dudas. I got too much on my mind, like I feel like I'm all in my prime. I got models and dimes that I never reply to. All these rappers are dead to me, who you alive to. Arrancamos entonces con los titulares de las páginas del mundo del deporte en este preciso momento, aquí en Roja Directa. Choque fuerte en Barranquilla. Colombia, en la misma línea que Argentina, recibe a Uruguay, puntero de las eliminatorias. La celeste, que perdió siempre en esa ciudad, quiere cortar la racha con Suárez y Cavani de arranque, mientras que James, el gran ausente de la tricolor. ¿Qué pasó con James? ¿Qué pasa, amigos colombianos? ¿Qué pasó con James? Qué lindo partido, 17:30 en minutos. Nada más comienza Colombia versus Uruguay, Qué quilombo se va a armar si Colombia le gana a Uruguay, nosotros ganamos y un par de resultados. Podría haber un sextuple, triple, no sé cuántos empates, estaríamos todos ahí pegaditos, Saludo a todos los colombianos que frecuentan aquí las calles, hermosas calles aquí de la ciudad de San Pedro. Yo conozco varios colombianos y por supuesto hay un montón de uruguayos también, en especial a mi padre, que seguramente va a estar prendido mirando este partido. Difícil, difícil partido para Uruguay, pero con terrible delantera como tiene ahí a Lucho Suárez y a Cavani. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, los avances, las noticias de este partido lo vamos a tener en vivo aquí en Roja Directa. Para no volver. De cualquier modo. encontrar bien la información, tengo que rasquetear bien el fondo de nuestra página de Roja Directa, pero creo que la familia de James había recibido muchos llamados, advertencias, amenazas, con el gran jugador que tiene Colombia, La verdad que esto es una cagada, Terrible jugador que tenga que vivir estas cosas, pero bueno. Colombia versus Uruguay, Esto está muy ajustado, Uruguay tiene 19 puntos, Brasil tiene 18, Ecuador tiene 16 junto con Colombia. De Colombia, de ganarle a Uruguay, quedaría también puntero. Ecuador, que tiene 16 puntos, está perdiendo con Bolivia. Van 30 minutos clavados. Bolivia le está ganando de calidad de local a Ecuador 1-0, con gol de Escobar a los 3 minutos del primer tiempo. Todavía falta bastante, ¿no? Pero está todo ahí. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Por los corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, brindo porque esta noche un amigo paga el vino, porque la vida es dura por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Al amigo Pep le encantaría dirigir la selección. El Kun Agüero confesó que Guardiola le habló de su deseo por ser el entrenador del seleccionado argentino. Pero no me llamaron, agregó el catalán, según lo dicho, por el delantero. ¿Será posible? ¿A vos te gustaría que Pep Guardiola, el catalán, sea director técnico del seleccionado? Ya estamos hablando de Rusia 2018, ¿no? Director técnico catalán que sea técnico de tu seleccionado. ¿Vos estás de acuerdo? Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida, brindaré muy en serio por una vez en la vida, brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. ¿Se armó la discusión? No sé, mira, yo te digo una cosa, tenemos grandes técnicos aquí en la Argentina y muchos muy jóvenes, por cierto, qué sé yo, Gallardo, Guillermo, el Cholo Simeone, está Pochettino, hay varios que están haciendo escuela suficiente como para tener una chance de dirigir la selección nacional, pero habría que escucharlo al amigo Pep Guardiola, que dice, no me llamaron a mí. Caminar entre las piedras, Madura el knockout. 2-0 le está ganando Alemania a Irlanda del Norte. El trámite tiene olor a goleada, dice Julián Draxler y Samir. ¿Qué dirá? Marcaron para el campeón del mundo, ¿eh? Ya esto está liquidado, terminado. Falta, van un minuto de tiempo de descuento del segundo tiempo. Alemania le gana 2-0 a Irlanda del Norte por las eliminatorias europeas. Sigue ganando Bolivia, ¿eh? El equipo de Quintero busca con intensidad el empate. Bolivia se paró de contraataque tras el golazo de Pablo Escobar. Un brillante zurdazo al ángulo del arquero argentino Dreher. Así la Argentina le alcanza con un empate ante Paraguay para quedar en zona de clasificación. En mi corazón, un planeta con desilusión. Una mala noticia para las gallinas que están del otro lado. Escuchen esto, esto no, es de no creer. Sí, no lo puedo creer. El defensor se resintió una vez más de la lesión que casi trunca su llegada a River, donde no sumó un solo minuto y deberá pasar nuevamente por el quirófano. Ay, Dios, que lo reparió Lolo otra vez lesionado. Decí que estamos bien todavía, pero es una lástima que tengamos un gran jugador que estaba, estaba ahí a tiro ya. Lolo nuevamente se lesionó. Vamos a profundizar esta noticia más adelante. Amarilla para la selección argentina, A pensar en lo que viene, Atenti, Sergio Romero, Marcos Rojo, Javier Mascherano, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín deberán cuidarse de ser amonestados en el día de hoy ante Paraguay, porque con una más se pierden la próxima fecha justo ante Brasil el 10 de noviembre, Así que Atenti, Sergio Romero, Marcos Rojo, Javier Mascherano, Pablo Dybala y Gonzalo Higuaín, deben cuidarse de ser amonestados, que no le saquen amarilla en el partido, que tenemos duro partido, con Paraguay en el día de hoy, porque si no se perderán una fecha, y esa fecha justamente es ante Brasil el 10 de noviembre. Mirá qué lindo sería estar ahí en Brasil para ver el partido. Se cae mientras duermen pájaros acá. Una radio en el mar, una chica en el cielo todo el tiempo. Puedo ver, pero no sé. Es que todo está muy rápido. albirroja, celeste y blanca. Argentina-Paraguay 20-30. 8 de los 11 titulares que tiene Paraguay que van a jugar esta noche juegan o jugaron en la Argentina. Atenti, los hinchas de River, Racing y Lanús, muy, pero muy atentos. Circulando por internet una terrible atajada de Joe Hart, que fue el responsable del empate 0-0 de Inglaterra ante Eslovenia, con una tapada tremenda, pero tremenda, sobre la línea. Esta atajada y muchas más están en nuestra página de Facebook Roja Directa San Pedro. Una radio en el mar, una chica en el cielo. Es que todo está muy rápido acá. Y los pibes remontaban barriletes. Y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes. Y la virgen pasó haciendo. Denuncian al pelado Almeida, dice una empresa de seguridad contratada para su predio en Benavides. Lo denunció por estafa y la justicia abrió una causa. Es por el pago de servicios con cheques con fondos insuficientes. El pelado dijo que el lugar está alquilado y no le corresponde a él, El pelado Almeida denunciado. Encontré tu oreja en un sobre con una nota que decía: dime un secreto. Y cuando te lo dije, me tiraste un cross derecho. Caí medio mareado, asombrado por los hechos. Sonríe Leo, dice: Messi formó parte del entrenamiento del Barcelona este martes. Trabajó 20 minutos con la pelota y luego estuvo junto al preparador físico. La otra novedad fue el regreso prematuro de Neymar, suspendido en Brasil por acumulación de amarilla. La buena noticia es que Leo está contento, está feliz, Leo. Ay, cómo te extrañamos, Messi. Es el motherfucker. Es el motherfucker. Quemado, me levanté mojado, salí a la calle y mi baile era aclamado. Abrí los diarios, bien destacado, una noticia que mi bulto era buscado y el pronóstico del tiempo decía chaparrones. La noticia que tengo acá, esto es increíble, pero esta es una noticia para vos, mujer, que estás del otro lado y estás tirando palo, que te querés casar y no te dan pelota, te querés casar y tu marido es fanático de Boca, Mirá lo que hizo Georgina y Emanuel, que son fanáticos también de Boca, y tendrán su ceremonia durante la Expo Boca del 10 al 13 de noviembre en el templo más sagrado para los hinchas xeneizes. Y hasta tendrán a ex jugadores de este Tigo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Casate ahí en la Expo. ¿Qué carajo? Estos de Boca hacen cualquier cosa para ganar plata, ¿eh? Expo Boca. Del 10 al 13 de noviembre, ¿eh? Se casa Georgina y Emanuel y van a tener testigos que son exjugadores, ¿eh? La nota es muy larga, no la pienso leer, pero para todos los fanáticos de Boca, en este preciso momento lo estoy colgando en nuestra página de Facebook Roja Directa. Now if you're looking for trouble, you come to the right place, baby. Pleito busca pleito, now what's up in your face? Now créeme, a gritos pídelo, pídelo de frente. Y date por servido lo que pide el cliente. Es el motherfucker. Nunca hablaste con él. Es el motherfucker. Si lo ves, no lo ves. Es el motherfucker. Este chingó a tu mujer. Aún siento el rechazo de algunos, ¿eh? Aún siento el rechazo de algunos. No estaban hablando precisamente de mí, sino de un jugador clave hoy por hoy en River. Andrés de Alessandro dice: volvió a hacer referencia a la relación de amor-odio que tiene con los hinchas de River. Aún siento el rechazo de algunos. ¿Te vas? No, a vos te toca esperar. Dice, hoy me toca esperar. Rodrigo Mora admitió la competencia que tiene con Driussi para recuperar su lugar y dijo que hoy es su turno de pelearla desde abajo, como antes lo hizo con el Seba. Para sumar más minutos me pongo a disposición de Gallardo, manifestó Rodrigo Mora, que le ganó la pulseada a Sebastián Driussi. Seba Driussi, que la verdad que la está rompiendo en River, Te vas. No, no, no, no voy a llorar. Sabes mejor. No. Que la otra, que la separación. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. Puro cuento, sí, son puro cuentos. No sé qué pasará en diciembre. ¿Quién dijo esto? No es lo que usted piensa que está del otro lado. Sí, en diciembre se puede ya pudrir todo. Pero en este caso estamos hablando de Andrés de Alessandro. Sabe que a fin de año se definirá su futuro. Si continúa en River o si debe volver al Inter de Porto Alegre. Estoy viviendo el día a día, no quiero pensar. Dice. No sé si mi etapa se termina o no. Expresó Andrés de Alessandro que por lo pronto todavía lo tenemos en las filas gallinescas. El 31 de diciembre se vence el préstamo por un año que tiene Andrés de Alessandro con River. Creo, a mi entender, creo que si hace un buen campeonato Andrés, yo creo que lo podemos largar tranquilito. Ya tiene, no sé cuántos años tiene el nene, ya de nene no tiene nada Andrés. Lo tenemos a Tomás Andrade. Él siente un cariño muy especial por el Inter de Porto Alegre. Así que no, por lo menos a mí, como hincha de River que soy, no me jodería que se fuera a Andrés. Además, seguro, para que se quede un año más, vamos a tener que desenvolver así la billetera, dar la vuelta y empezar a tirar todo lo que tenemos porque va a salir bastante caro, ¿eh? Seguimos con más River. No los carguen, dice. En medio de una semana larga de trabajo, Andrés D'Alessandro y Poncio cortaron antes la práctica por precaución, ¿eh? Pero llegaron sin problemas para visitar el domingo a Patronato. Además, la Rondo trabajó a la par y sueña con un lugar, al menos, entre los concentrados. La Rondo, no te desesperes porque en enero me parece que Alario se va, ¿eh? Al PSG. Pero te digo, de Colombia. Colombia le gana 1-0 a Uruguay, ¿eh? Y se prende ahí bien arriba. También otro gol de Bolivia, ¿eh? Que le está ganando 2-0 a Ecuador. Esto se va a poner terrible. Si Argentina gana en el día de hoy, qué lindo, ¿eh? Mira, Bolivia tiene 10 puntos. Hasta ahora tendría 13 por esta victoria y superaría a Chile, que se Chile está hundiendo cada vez más, ¿eh? Superaría a Chile y a Paraguay. Esto y Perú, que tiene 8, debe enfrentar a Chile, que si gana se quedaría con la misma cantidad de puntajes que tiene Chile. Esto se va a poner bueno, ¿eh? Yo, mientras lo vea, no tengo nada, pobre, ¿eh? No te... Futbolísticamente, siempre hablando, ¿eh? Tengo algo con los amigos chilenos, ¿no? Ya nos vienen empomando dos veces. Y mientras más abajo estén, para mí mejor, ¿eh? Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Venezuela, ¿eh? Que está último en la tabla, que también tiene un duro partido Venezuela. Vamos a repasar un poquito. Está jugando Bolivia, que gana 2-0 ante Ecuador. Colombia, que le gana a Uruguay en calidad de local 1-0. Tenemos esta noche Argentina-Paraguay, Chile versus Perú, Venezuela recibe a Brasil. ¿Eh? ¿Quién te dice Venezuela, la vino tinto? Buscando oasis, ¿dónde nadar? Si tu cuerpo se enfría, busca si yo sigo aquí escondido? Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Escuchaste lo que dijo Agüero, dice: hasta los nenes me gritan amargo. Esto es terrible. Pobre Agüero. Agüero que dijo: ya nos van a extrañar cuando no estemos. Esto es controvertido, pero voy a ver si lo encuentro el audio que tengo del Cabezón Ruggeri. El Cabezón Ruggeri dijo: no es fácil llegar a una final, tuvieron mala suerte. Yo, si el Cabezón dice que hay que bancarlo, lo vamos a bancar, obviamente. Lo vamos a bancar a los jugadores. Pero la verdad es que esperamos mucho más, no solo de Agüero, sino del Pipa. Y en este caso, en el día de hoy te voy a decir, más vale que De Michelis juegue bien. Vamos a tirarle toda la onda a De Michelis. Pero la verdad que De Michelis, Zabaleta, todo eso, ¿por qué no agarran la valija y se van un poco? La sangre por mis venas siento correr. Y si llego a encontrarte por los pasillos, con mi guitarra en la mano me vas a ver. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Dice que hay otros que se arrepentirán. Un virus en el último momento y menos indicado. A horas del partido clave ante Perú, varios jugadores chilenos se vieron afectados y Pizzi tuvo que convocar de urgencia a Lorenzo Reyes. Varios futbolistas de la selección de Chile sufren un cuadro infeccioso febril, por lo que Juan Antonio Pizzi convocó de emergencia al mediocampista Lorenzo Reyes para el partido de este martes ante Perú. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile informó que la convocatoria de Reyes de la Universidad de Chile, pero no especificó los jugadores del plantel que están enfermos. Según la prensa chilena, los afectados serían Arturo Vidal, Mico Albornoz y Eric Pulgar. El diario La Tercera explica que Vidal no entrenó con normalidad este lunes por la tarde en el último entrenamiento de La Roja y que Felipe Gutiérrez ocupó su lugar en el probable 11 titular para el partido por las eliminatorias sudamericanas. Arturo Vidal no estaría jugando este partido clave ante Perú. Chile me parece que se está hundiendo. Y hay un olorcito. ¿No será una cama esto? ¿No lo quieren más a Juan Antonio? Right. Ohoy. Rosa. Maravillosa. Baila.

sé que no vendrás. Todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. 18:15, aquí en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina, Faltan tan poquito más de la mitad del programa. Tenemos mucha Roja Directa todavía por delante. Estás en la 92.7, estás en la correntada. Mi nombre es César y te voy a estar haciendo en tu compañía hasta las 19 horas. Tengo una pequeña tos que la tengo controlada, pero está dura la pelea, Ahí la vengo domesticando. Cross va, cross viene, pero lo tengo ahí más o menos controlado. Ahora, por suerte, pude arrancar con unos mates, que eso más o menos me está calmando, San Lorenzo por la Copa Sudamericana jugó en Venezuela con La Guaira. En ese partido estaba el Pichi Marcier, que no tuvo acción, o sea, estaba en el banco de suplentes. Ahora, cuando vino a la Argentina, vino con fiebre, estuvo descartado. Pensaron que había mejorado y de repente volvió la fiebre. Y esto ya es complicado, dice, no descartan operar al Pichi Marcier tras otra recaída. Dice, si viene a la mañana el médico de San Lorenzo, había explicado que el volante de San Lorenzo estaba mejor de la infección. En horas de la tarde le volvió a subir la fiebre y podría pasar por el quirófano, ¿eh? Cuando la salud de Juan Mercier parecía volver a normalizarse, luego de la fuerte fiebre que tuvo a lo largo del fin de semana, el Pichi, que está internado en el sanatorio Los Arcos, le volvió a subir la temperatura esta tarde y podría ser operado para que les traigan el ganglio infectado, que parece ser el motivo de los dolores de garganta y fiebre, ¿eh? Atenti con el Pichi Mercier, que parece que, si esto sigue así, sería operado, ¿eh? San Lorenzo, que tiene un encuentro por la Copa Argentina, versus Godoy Cruz en el día de mañana, 9:10, 21:10 para ser más preciso. Godoy Cruz enfrenta a San Lorenzo por la Copa Argentina, Se está programando también el cotejo de Racing Club versus Gimnasia Grima de La Plata. Todo esto en la Copa Argentina. Recordemos que por la Copa Argentina ya en cuartos tenemos a River versus Unión de Santa Fe y espera en cuartos también el resultado de Racing versus Gimnasia, que se medirían contra el ganador de Godoy Cruz y San Lorenzo. ¿Estamos de acuerdo? River, Unión, el ganador pasa a semifinal. En cuartos todavía falta resolver Racing versus Gimnasia Grima de La Plata y Godoy Cruz, San Lorenzo. Ambos equipos, tanto Racing Gimnasia, Godoy Cruz y San Lorenzo, se podrían cruzar en cuartos. Se cruzarían en cuartos. Y por el otro lado tenemos a Belgrano de Córdoba en cuartos versus Juventud Unida. Y más abajo, otro super partido, discutido si lo hay, con olorcito a revancha. Y espero que no pase nada raro esta vez, ¿no? Rosario Central, que cumplió un año la Peña Marcos Rubén aquí en la ciudad de San Pedro, que estuvieron el día de ayer, creo, los muchachos festejando aquí. Rosario Central se enfrenta nada más ni nada menos que a Boca, Partido que tiene mucho morbo detrás y espero que la verdad es no pase nada. Cuando digo no pase nada, no digo por la violencia, que también espero que no pase nada, sino por el hecho de que no haya nada sospechoso. Y más por el lado de Boca, que últimamente muy bien por Belgrano de Córdoba, que ya está en la semifinal de la Copa Argentina y también todavía sigue en la Copa Sudamericana, Saludo a todos los hinchas de Belgrano de Córdoba. Estás en la 92.7, estás en Roja Directa, más precisamente aquí en FM La Correntada, 92.7, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Mi nombre es César y te voy a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Ahora vamos con un tema que está sonando por todos lados, que se llama Vente Pa' Acá, de Ricky Martin con Maluma. Vamos a escucharlo. ¿La pruebas? Duro. Pero me la envías. Claro, me la envías. Ya te veo. Cumbia baby, esto es Pan Arriba. Aclaro que no somos nada, pero si fuera por mí, hubiésemos sido todo. Al

acá en San Pedro le viene errando bastante feo y me hace pasar una vergüenza bárbara, porque yo digo, mañana va a llover, qué sé yo, y no llovió nada. Estaban anunciados como 30 milímetros la otra vez, acá no cayó una gota, ¿eh? Así que, flojito, ¿eh? Flojito el servicio meteorológico. Saludos para Marcelo Salvatierra. Me parece que era Marcelo. Ya, qué problema tengo con los nombres. No se enojen, pero soy medio... Así que no suelo acordarme de los nombres. Otro hincha. La verdad que venía hablando por teléfono conmigo. Se comunicó al 437-393. Muy, muy buena onda. Hasta que me dijo que era hincha Independiente y ahí le cambió la voz. Están enojados los hinchas de Independiente. Están enojados. ¿Y para qué no? Porque para mí tienen equipo. Pero parece que la idea de Milito todavía no llega, ¿eh? Ese es el problema cuando tenés un ídolo de tu club al mando de un equipo, ¿eh? ¿Quién le abre la puerta, eh? Va a ser difícil, ¿eh? Están en el entretiempo. Colombia y Uruguay empatan 1-1. El gol de Colombia lo marcó Abel Aguilar. Y el gol de ambos de cabeza, ¿no? El gol uruguayo de Cristian Rodríguez, ¿eh? Hablando de Independiente. Cristian Rodríguez, empate 1-1 hasta ahora en este gran partido. Colombia versus Uruguay. Y por el otro lado, 22 minutos del segundo tiempo. Bolivia le está ganando 2-1 a Ecuador. Vamos con más pedidos aquí en la 92.7. Luciano Pereira, no te puedo olvidar, esta vez sí. La pegué con el tema porque la otra vez me lo habían pedido, pero no. Puse cualquier otra cosa menos el tema que tenía que pasar. Este sí, te garantizo para vos, Micaela, que lo pediste. Este es el tema, ¿eh? Luciano Pereira, no te puedo olvidar. 22.7. Thank you.

La verdad que si tuviera unos grillos de cortina los pondría. Bueno, Demi Chely, vamos a desearle todo lo mejor, que en el día de hoy juegue un tipo con experiencia, sabe lo que hace. Aparte de tener una mujer que está bárbara, juega muy bien Micho, pero la verdad que Micho... Marcos Rojo, Marquitos Rojo, suplente. De Micheli, suplente. Mateo Musacchio, la verdad que no sé si juega. Gabriel Mercado, creo que juega titular, medio suplente. Sergio Romero, suplente, en sus respectivos clubes. Javier Mascherano, la otra vez me estuvieron hablando, tuve así una charla con un amigo y me decía, el Masche ya lo están dejando de suplente en el Barça, ya dejó de ser el Masche, el jefecito. Tendríamos que tener, todavía en Argentina hay Masche para rato, ¿no? Pero tendríamos que tener otra opción de corte, ya sea Lucas Biglia. Bueno, está Vanega, pero necesitamos un jugador ahí, un capitán, algo que corte. Eso también es una gran preocupación, por lo menos para mí, no encontrar otro jugador. Cranavita todavía le falta, pero bueno, Javier Mascherano, Ever Vanega, titular en el Inter, lo expulsaron. Nicolás Gaitán, suplente, pero el Cholo lo tiene siempre en la mente y siempre juega los últimos 20 minutos en Atlético. Sergio El Kun Agüero, que está haciendo goles por todos lados allá en Inglaterra. El Pipe Higuaín, los goles del Napoli lo llevó a la Juve. Y Ángel Di María, titular indiscutible en el PSG. O sea, la verdad que ya no sé qué decirle, muchachos. Ustedes del otro lado también pensarán lo mismo. Otros sí, otros no, qué sé yo. ¿Qué iba a hacer el Patón? ¿Se iba a arriesgar a poner jugadores argentinos? ¿O va con lo seguro? Tenemos que enfrentar a Paraguay de local, con una formación, por lo menos la paraguaya, de 4-5-1, media defensiva. Pero tengo entendido, inclusive por palabras propias de los uruguayos, que van a ir a atacar los centrales. Y con justa razón, porque ¿cuándo vieron jugar a Musacchio y a De Micheli juntos? O sea, nunca. Con justa razón, van a ir con delanteros moviditos, rápidos, para enfrentar a la selección argentina y esta defensa casi prácticamente nueva por La verdad que ojalá, ojalá tengamos ya ni siquiera que una buena actuación, que vamos a ganar primero y después vemos, Pero esto es increíble. Y vuelvo a retomar algunas discusiones que teníamos en el comienzo de año y quizás un poquito más para atrás, que todavía hay gente que criticaba a Messi. Mirá en el quilombo que nos metemos cuando Messi no está. Todos nos quieren llevar por encima. Por lo pronto, no me quiero enervar. Tengo el aire aquí bastante frío, por cierto. Estoy tomando unos ricos mates, no me quiero enojar. Pero 20:30 la selección de Argentina enfrenta a Paraguay. Por supuesto, vamos a estar todos prendidos ahí, alentando a nuestra selección. He was always giving her attention, working hard to find the things she mentioned. He was dedicated, but most suckers hated. That girl was fine, but she didn't appreciate him. She called him. Colombia sigue empatando 1-1 con Uruguay. Bolivia, Ecuador 2-2. 2-2. Ecuador logró empatar a Bolivia. Van 45 del segundo tiempo. Bien por la página Capitanes del Fútbol, que están pasando en vivo el partido de Bolivia-Ecuador. Ya lo convertí hace rato. Me había olvidado decirlo. Todavía hay páginas que transmiten en vivo. La verdad que esta es una buena noticia. Faltan 4 minutos. Han adicionado 4 minutos en este interesante partido entre Bolivia y Ecuador, que están 2-2. Ecuador obviamente que quiere ir por la victoria. ante el duro rival Bolivia, que obviamente siempre de local se hace fuerte. Estás en Roja Directa, estás aquí en la 92.7 FM, La Correntada, la primer radio comunitaria de la ciudad de San Pedro, ¿eh? Quédate del otro lado, todavía queda algo más para ofrecerte. Para ofrecerte, sí, de este lado yo, mi nombre es César, ¿eh? En la operación técnica, tanto en la locución, hemos tenido un programa bastante variadito en lo musical y en la información, ¿eh? Quédate del otro lado que todavía tengo más para vos, ¿eh? 92.7. Si fue uno, dos o tres, tampoco si son cuatro, cinco, seis. Importa que ahora entre los dos la cuenta pierde matemática. No importa si fue uno, dos o tres, tampoco si son cuatro, cinco, seis. Importa que ahora entre los dos. Uno, dos o tres, uno, dos o tres. ¿Estás ahí? Así me gusta. Seguí escuchando Roja Directa aquí por la 92.7 FM La Correntada. I told you, take my hand through the flames. I told you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. Sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. The pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Faltan tan solo 2 minutos para la hora 19. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Roja Directa, edición día martes. La verdad que la pasé bárbaro con ustedes. Mucha información. tenemos justo fecha de eliminatorias. Ha empatado Bolivia con Ecuador. Sigue empatando Uruguay 1-1. Tenemos a Chile versus Perú, Venezuela, Brasil y por supuesto Argentina versus Paraguay. Uno siempre se enoja, puede opinar, puede decir un montón de cosas, pero lo importante es que siempre hay que alentar a la selección, siempre para adelante, no importa quién juegue, tanto así en la vida, en el fútbol o en todo lo que emprendes. Siempre para adelante, nunca para atrás, Y por supuesto, siempre pensando en el otro, Porque hay gente que va para adelante pisando así. Igual, todos siempre tienen una vueltita, de eso hay que acordarse. Que tengan un excelente martes, miércoles. Nos vemos el próximo jueves aquí en los estudios de la 92.7, más precisamente en Roja Directa. Ha sido un placer haber tenido vuestra compañía aquí en Roja Directa. Por lo pronto, lo dejo con muy buena música. Seguimos con algo bien arriba. Tengo ganas especialmente de escuchar al amigo Daddy Yankee, así que subí el volumen. Vamos a escuchar un temita medio viejo ya de Daddy Yankee y nos despedimos bien arriba como corresponde. Sigan sintonizando la 92.7, eso es fijo. 92.7, lo dejas ahí en el dial, en tu computadora, en donde estés. Siempre, siempre junto al pueblo. Seen her walk out the club showing off her sexy flow. Sexy flow. That's right. Una chiquita caliente, me enamoré de sus ojos. De sus ojos. Y ahora se va. Y ahora no sé si regresará. Vamos a mi planeta, preparen mi ropa, tranquila Singapur, los de la NASA, estamos en la casa.